laburaste todo el año y tenés ganas de descansar y buscás el lugar más hermoso, que en este lugar es, en este caso es el Bolsón, la comarca andina, como para descansar. Nosotros, ahora yo me pongo de este lado porque vivo acá. ¿Cómo tratamos a los turistas? Al visitante. Resulta que yo, en esto de charlar con los amigos que te encontrás en un negocio, casi siempre comprando algunos herrajes para mi laburo, te encontrás con esto de la charla que se dio en ese momento, que es qué cantidad de gente que hay, ¿no? Y no faltó aquel que dijera: sí, ya me tienen repodrido, no sabe, no se puede andar por ningún lado, están por todos lados. Y otro que: mira, vengo del banco y hace como 3 horas que estoy haciendo cola y recién puedo salir. Anoche quise salir con mi compañera a comer algo al centro. Fuimos a una cervecería. ¿Podés creer que eran las 12 de la noche y todavía no podíamos entrar? Había cola para comer. La verdad, me tienen podrido. Esa fue la charla que tuvimos con unos amigos, bah, conocidos. Cuando hablamos del turismo, nosotros nos transformamos en anfitriones. Cuando usted recibe a alguien en su casa, que viene de visita también, un pariente, un amigo de los parientes, te avisan un tiempo antes y te vamos a ir a tu casa, vamos a pasar las vacaciones por allá. ¿Tenés un lugarcito? Sí, no te hagas problema, vení. Y te pones un mes antes a acomodar tu casa, a limpiar y acomodar el lugar donde van a venir. Entonces lo recibís con los brazos abiertos, le brindás todo lo que tenés y lo que no tenés también. Entonces nos preguntábamos, nosotros cuando recibimos a los turistas, ¿los recibimos de la misma manera como recibimos a los que nos visitan en casa? ¿O cuando los turistas llegan aquí a nuestra casa, nosotros nos hacemos los distraídos y los dejamos que Dios lo ayude? ¿Cómo están los caminos para que el amigo turista pueda visitar, por ejemplo, el Bosque Tallado, pueda visitar los lagos? ¿Cómo están los caminos? Yo, pueblerino de acá, subimos al Piltri en auto. ¿Qué tal está? ¿Pudiste volver? ¿Pudiste subir? Cuando queremos ir al Cajón del Azul, por ejemplo, ¿cómo está todo? La limpieza, el recibimiento. Lo que necesita el turista es: ¿puedo ir por acá? ¿Este es el mejor lugar? Las cartelerías, ¿qué tal están? Entonces yo me ponía, no como el renegado de me tienen podrido los turistas, sino en yo en mi casa recibiendo a estos amigos, y vamos a visitar la Cascada Escondida. No te preocupes, dejás el auto, total, no pasa nada. Me preocupaba eso, por ejemplo. Entonces pensaba, ¿cómo puede ser que nosotros fomentemos el turismo, y cuando nos visitan nos ponemos locos? ¿Qué son para nosotros el personaje turista? Este amigo con el que nos encontramos de casualidad en un negocio comprando, me dice: Yo vine por primera vez acá hace 20 años. Me enamoré del lugar y me vine a vivir acá. Ah, le dije, ¿vos eras turista también? Claro. Entonces ahí empezó esta cuestión vuelta para atrás. Si yo fui turista, ¿cómo me recibieron? Yo elegí este lugar. Por lo tanto, otros turistas que vienen, vienen porque eligieron el lugar. Quieren pasarla bien. Tenemos que ser anfitriones. Y yo creo que, no sé si ha cambiado, pero estamos bastante malhumorados cuando llegan los turistas. No le brindamos el servicio que realmente necesitan como para poder disfrutar del lugar. Así que simplemente una pequeña reflexión que nos pasó hoy para compartirlo con ustedes, simplemente para pensar cómo nos comportamos nosotros como anfitriones con nuestros amigos turistas que vienen a visitarnos aquí en nuestra casa, la Comarca Andina, precioso lugar. Son como nosotros cuando fuimos por primera vez también turistas y queríamos que nos recibieran y nos brindaran todo el servicio que necesitamos porque no conocemos el lugar. Simplemente para eso, para reflexionar. Escuchamos el tema musical Mi Lugar, por Joel Hernández. Principal. Es donde fluye el petróleo que de otros lugares vienen a buscar. Ahí es donde nace el viento que se expande en el país, donde se hicieron hermanos el indio Tehuelche y el pueblo de Luis. Hay una península, el paraíso del mar, un accidente costero que hoy es patrimonio de la humanidad. Elefantes, lobos, orcas, pingüinos, maras y la atracción principal es contemplar el estruendo que produce la ballena franca austral. Muy cerquita están los valles, tierra fértil y además un nuevo comienzo para la patria galesa que vino a poblar. Donde secaron un lago por el consumo global, hay un bosque legendario que petrificado se volvió inmortal. Nuestra esencia verdadera se encuentra en la estepa y meseta central. Ahí es donde los ancestros siguen vigilando y cuidando el lugar. Rogativas, camarucos, señaladas, desde el este viene el sol. Donde en ranchitos perdidos la gente atesora la fe y el amor. Ahí Hay una piedra parada que brotó de la erupción de los volcanes y unos altares de piedra que se adueñan del imponente paisaje, donde un paisano caballo encontró el dinosaurio más grande del mundo, donde en el cielo se pueden ver los misteriosos sucesos nocturnos. Dicen que hay oro y hay plata y más minerales que aún no han encontrado, pero Chubut no se toca porque para nosotros es un lugar sagrado. Nuestra cordillera es un cuento de hadas con duendes risueños que habitan en paz, con lagos tan puros de aguas cristalinas que parió el deshielo milenios atrás. Hay un laberinto en el medio del bosque, hay mil variedades de la fruta fina, hay un viejo expreso que transporta sueños y la pista de esquí más linda de Argentina, donde nace el Sengger y el río Chubut, las alas al viento del viejo Ñandú, donde te deslumbra un parque nacional que se convirtió en patrimonio mundial, donde unos paisanos de sentir profundo hicieron el asado más grande del mundo. Y si sigo creo que voy a llorar, solo pido a Dios que cuando yo me muera quiero que me envuelvan con nuestra bandera, y si aún no saben dónde me van a enterrar, que quede bien claro en Chubut mi lugar, donde florecen los sueños, donde renace el amor, donde la gente que sueña defiende la tierra con el corazón, donde el río es su reino, de la meseta hasta el mar, ahí es donde encontrarás. ¡Parió usted! ¡Qué lindo está el loncomeo! ¿Qué te parece? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bailando? Sí, por supuesto. Este programa lo hacemos Juan, Lorena y Paloma. Y todos los oyentes que están ahí ya prendidos a la radio con su matecito, por la radio, la compu, escuchándonos desde algún lugarcito de... ¿Solo de acá de la comarca? No. Hacemos muchos entre amigos, sí. Okay. Este momento es el que nos juntamos así, en el aire, en el éter, en algún lado del mundo seguramente hay un amigo escuchando. Y ojalá sea una buena compañía y que podamos incluso to face, poder hablar cara a cara. A través del éter, ¿no? Sin vernos, pero poder escucharnos y dialogar, porque esa es un poco la idea también, ¿no? De comunicarnos y estar con la gente que por allí no podemos ver, no están lejos, y la forma de comunicarnos es también a través de la radio. Claro. ¿No? Como los turistas. Me quedé... ¿A dónde estaba? No, muy atenta escuchándolo, escuchando la editorial. Y cuando hablaba de esto de que... me pongo en el lugar de lugareña, de la queja o el reclamo hacia el turista. Yo no sé si es el reclamo hacia el turista, sino que al llegar, es como cuando uno va, llega gente a nuestra casa, ¿no? Sí. Y nuestra localidad es nuestro hogar, y uno es parte de ese lugar en el que vive. Entonces empezás a notar que hay falencias o algo está fallando. Y entonces, no sé si es hacia el turismo, pero bueno, yo voy al banco y es verdad, hay que hacer una cola de... pero hay dos cajeros. Y está pensado para el lugareño. Y cuando viene el turista, entonces claro, sufre el turista y sufrimos los lugareños. Es como, yo invito a varias personas a mi casa y a la hora de la ducha y se van a bañar dos con agua caliente y el resto... claro. No quiero usar palabritas así claro, como, pero qué frío que va a hacer. Y creo que ahí es donde pasa un poco la problemática. No sé si no es la problemática de la visita, sino de cómo tenemos la casa. Por ahí tenemos muy bonito el living. Sí. Con un un hermoso espacio, pero después tenemos el resto de la casa que deja mucho que desear. Claro, que lo dejamos que visiten el living nomás y que no recorran un poquito más allá, claro, del pasillo, que recorran una habitación, que se meta un barrio, porque las condiciones, la seguridad y algunas cosas no están buenas para el turista, ni para nosotros. Claro, ahí, Paloma, ¿cómo le va? Buenas noches, buenas tardes. Un tema polémico. Exactamente, compañero. Sí, así un poco, esa es un poco la idea. Me dieron ganas de abrir la boca. Dele. Pienso varias cosas y me pregunto, también para abrir el juego, ¿no? Sí. ¿Es lo que elegimos para nuestro lugar, no? Mm. ¿Eso queremos de nuestro lugar? Este verano, por ejemplo, las montañas explotaron de gente. Y la gente obviamente tampoco la pasó bien, porque ir a la montaña querés ir al bosque tranquilo. Claro, sí. En lo posible solos. Claro. Y entonces, como, bueno, eso queremos, le dimos tanta manija, se le dio tanta manija, yo no me quiero incluir en eso. Claro. Que claro, obviamente no hay capacidad, y tampoco sé si es una decisión del lugar y de la gente del lugar. Exacto. Que así sea, no recibir tanta gente. Claro, yo creo que tiene que ver con esto de cuando desde qué lado lo hablamos cada uno, ¿no? El que lo habla como lugareño, el que se nació y se crió acá, le genera eso. El que eligió venir acá también se quedó con el lugar de la persona que vive acá y se encuentra con que... O le vendieron un lugar que hay una cierta Que se le complica cuando viene el resto de gente. Ahí es donde dice, ¿qué está pasando acá, en el lugar que yo elegí para vivir tranquilo, no sé, irme al bosque y andar solo? ¿Qué está pasando? Bueno, eso es lo que el planteo, digamos. Hay varias cuestiones que salen. Primero, ¿estamos preparados para eso? ¿Hemos generado algo que no lo podemos resolver por falta de un montón de cuestiones, como, no sé, por ejemplo, los caminos, el lugar donde tienen que... ¿Hay lugar para dormir, para todo? No sé. Los hospedajes, la seguridad, los lugares donde van a visitar, no solo el turista, sino el lugareño también. Como sí, para arreglar o replantearse. Creo que tiene... Esa es un poco la idea, de reflexionar todos como para plantear, como decía Paloma, ¿nosotros elegimos eso? ¿Al pueblo se le preguntó eso? O invitamos a que vengan, total, vemos cómo lo arreglamos. Porque lo que nos dimos cuenta ahora, que viene pasando hace un montón de tiempo, lo que pasa es que ahora hubo una invasión. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que tenemos un montón de falencias, pero tremenda. No tenemos caminos adecuados para la gente, no tenemos lugares para recibirlo, para ir a... Pongo un solo lugar que fue, creo, el más polémico, el que más se habló, que es ir al Cajón del Azul. Sí. Ese lugar fue una avenida de una ciudad como ¿sabe Buenos la Aires, gente que si van tantos no va a haber la capacidad de estacionamiento? Saben que si llegan a un cierto lugar no van a tener señal, un montón de cosas que creo que hay que educar, o que sepan mínimamente a dónde yo voy como visitante. Y que se torna casi inhabitable para quienes después viven acá, ¿no? Claro. La cantidad de gente que se quedó sin casa, claro, porque se alquilaba por temporada. Claro. Sí, sí. Sí. ¿Esa gente dónde fue? ¿Dónde estaba? Hacinada con su mamá o en una casita chiquita, por dejar ganarse unos mangos no sé si ganarse unos mangos, es ponerlo al servicio de los visitantes. Sí, una es esa, que uno por ahí pone en alquiler su vivienda y se acomoda con algún familiar. Pero también está el otro habitante de años acá, que le alquilan por unos meses, y después en estos meses de temporada, ¿qué hace esa persona que es lugareño o es residente de acá y tiene que, calculo que hasta ser de turista, irse a vivir en una carpa hasta poder tener nuevamente un alquiler a partir de marzo y esperando que no te saquen los días de Semana Santa otra vez, irte a dormir al patio hasta que te vuelven? Como que tampoco no se cuida al turista y no se cuida al lugareño. Bueno, para ser claro, ahí estamos hablando de que de esto hay gente responsable. Nosotros lo estábamos hablando como dueño de casa, porque nosotros creemos que en este lugar que hemos elegido para vivir es nuestra casa. A nosotros nunca nos consultaron esto. Entonces hay gente responsable de esto. Y estoy hablando de que nosotros hemos elegido un gobierno que está haciendo esto. Entonces, a partir de ahí es donde tenemos que pensar cuando vamos a elegir a quién estamos eligiendo, para que el día de mañana, cuando se proponga de nuevo que vengan los turistas, que estemos preparados. Digamos, por lo menos que nos consulten a ver qué cosas podemos proponer, porque sería genial poder tener esa participación de qué es lo que queremos. Porque los que quedamos después somos los que sufrimos las consecuencias. Porque yo me imagino lo que debe ser todo el pisoteo del bosque que ha tenido de, no sé, millones de personas pasando por un solo lugar. Es lo mismo que cuando tenés muchísimas ovejas y te pisotean un lugar, ¿no? Y que para entonces, el mismo turista, ¿no? Se pierde la esencia a la que viene a encontrar. Porque calculo que ese turista viene a encontrar esto que te ofrecen, un lugar de paz, entre la naturaleza, la armonía, y a ver así una multitud de gente, creo que el turista dice, ¿dónde está esto que yo vine a buscar o que vine a disfrutar? Así es. ¿Cómo vino hoy? ¡Tremendo! Me parece que faltaron los mates antes de salir, que el matecito relaja. Yo dije que me encontré con unos pueblerinos, que somos laburantes, nos encontramos en una ferretería, nos pusimos a charlar porque también estábamos esperando, no haciendo cola, pero sí esperando que atiendan a uno, mientras el otro lo atendían, charlábamos. Claro. Porque acá, querido amigo, se saluda. Sí. Usted a todo el mundo. Sí. Entonces, yo saludo y me pongo a charlar. Y no me tire algo porque ahí nos ponemos. Y tenemos la capacidad acá, perdón, ¿no? En este lugar de no solo saludar al conocido o ponerse a charlar con el conocido. No, con el que. Te pones a charlar con el que está allá. Exactamente. Eso es lo que hace. Lo lindo hubiera sido que me hubiera encontrado con un turista que me diga algo más. Pero claro, me encontré también, después se lo voy a contar. En otro momento, ahora ya no. Bueno, ¿sí? Bueno, calculamos que ya también, así como estamos aquí nosotros, debe estar Cristina, Hugo, preparando, no sé, el living o el patio para más adelante. Que vayan preparando. No me diga. Que vayan preparando. Wow. Ellos pidieron ahora. Queremos ver una fotito, un videito. Bien. Pero que vayan corriendo los sillones o entonces, si Pirén está escuchando, casa el celu y pasarnos el video de los viejos, porque aparentemente algo viene para ellos. Algo viene para ellos. Así que, bueno, que se tomen unos matecitos mientras tanto. Vamos a pasar un temita musical mientras. Sí, por favor. ¿Qué puedo decir de Escape? Porque en el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras, porque se siembra el miedo, porque violamos a la madre tierra, porque se mata en nombre de Dios, quien inventó las banderas, porque agonizan personas pidiendo auxilio en nuestras fronteras. cuentan que existe un Dios tan poderoso y perfecto, porque creo el sufrimiento y a tanto inocente condena al infierno. Porque me hablas de amor y paz si el mundo es un vertedero. La paz muere con el odio y del amor es dueño el dinero. ¿Qué puedo decir? ¿Qué voy a decir? No quiero hacerme daño. Despertar y ver tu carita reír, sentir lo que nunca pude sentir, es tu luz, es tu luz, es tu luz. En ti pongo mi esperanza, semilla de nuestra sangre. Mi amor, mi niña, mi vida, ver tu sonrisa es un soplo de aire. El futuro es una canción, te canto a ti, compañero. Tienen que ver nuestros hijos que el mundo tiene que tener remedio. Es tu luz. ¿Qué tema? La guerra. Sobre la guerra, sobre el tema de la guerra. Y estamos ahí con esta cuestión preocupante, porque cuando nos matamos entre nosotros, ya no sé qué pensar. Vamos a pasar el número de teléfono, porque ¿cómo van a...? Si no, bueno, que vengan, claro, y golpeen la ventana, la puerta. Pero le, claro, le facilitamos. Porque señales de humo no pueden hacer, ¿no? No, no. Ahí no. No, mal. Por favor. Bien. Vamos a pasar el número de teléfono de la radio: 2944-802315. Y también pueden llamar al fijo de la radio, que es 4493-150. Los otros números los dejamos más adelantito. Por ahí, si quieren, suena el teléfono de la radio. ¿Para qué no anoten tanto? Claro, porque por ahí le mandamos todos los números de teléfono y no alcanzaron a anotar ninguno. Y el que ya lo tiene. Equivocado, equivocado, dicen, claro, del otro lado. Y claro, enredaron todos los números. El 93-150, la señora lo tiene en la heladera pegado. Sí. Claro, porque hoy escuchaba en que. En el discado rápido. Hoy yo escuchaba a la tarde, o a la tarde o cerca del mediodía, un programa donde hablaban de lo importante de la radio. Sí. Y a alguien se le cayó las lágrimas aquí, uh-huh, hablando de esa la importancia de la radio. Esa señorita o... lo que la imaginación de, sí, la radio a usted le dio. Señora, me sonaba. Bien. 93-150 lo tiene pegado seguro en la heladera. Seguramente. ¿Sí? Así que ya está. Pueden llamar cuando quieran. Cuando guste. Salir al aire también, si quieren. Sí. Pero ya tenemos mensajes también. Hay gente que se... Al toque. Que está ahí prendida. Sí, vamos, carajo. Vale. Bien. Usted la conoce. Sí. Dice, hola, qué buenísimo escucharles. Me sumo a la inquietud. Tenemos derecho a participar en las decisiones que tienen que ver con el lugar que habitamos. El turismo así también es extractivista, porque prima el negocio sin tener en cuenta las consecuencias ambientales y sociales. Y ni hablar de la problemática habitacional, que de eso se escucha poco por parte de funcionarios. Bien ahí. Gracias, Vale. Está la radioparticipación. Vamos, así, así me gusta. Eso es, así, esa es un poco la idea. Y el problema habitacional que bueno, no es solo en la época del turismo. Es algo que viene... No, porque además... Como dijesen la gente de antes, desde antaño ese problema. Si habremos aplaudido al doctor cuando decía y vamos a hacer viviendas para toda la gente... Vamos a expropiar los terrenos de gendarmería para hacer casa. Y algunos aplaudieron y votaron y todo. Estamos esperando que en algún momento lo hagan. Así que, bueno, no nos olvidamos de esas cosas. Porque si no lo decimos es porque no es que nos olvidamos. Lo sabemos y le puedo asegurar que en la medida que podamos... Todas esas cosas las vamos a ir diciendo de a poquito, despacito, como entre mate y mate. Exactamente. Entre charla y charla. Y entre amigo y amigo. Así es. Hoy, hablando de la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, hoy jueves 3 de marzo es el Día Mundial de la Vida Silvestre, de la naturaleza. No me digas. Todo coincide con todo, sí. Todo tiene que ver con todo. Se celebra con el objetivo de tomar conciencia del valor de la flora y la fauna salvaje. Bueno, acá vamos a tener que empezar a tomar bastante más conciencia, pero... digamos que algunos salvajes habría que dejarlo... Claro. Que no venga. ¿Y el lema de este año, sabe cuál es? La recuperación de especies claves para la restauración del ecosistema. Y así como buscando, me fui también al 18 de octubre, que se celebra el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza. Y me quedé con una... Leí una frase de... Que en su momento que fue que... Por cual surgió también... Este día. El Día Mundial de la Protección de la Naturaleza se celebra desde el año 1972, fecha en la cual el expresidente de Argentina, el general Juan Domingo Perón, pronuncia en su discurso en Madrid las siguientes palabras, que es esas palabras de yo tremendo, es para compartirlas. Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera. La dilapación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha a través de una acción mancomunada internacional. Me sonó mucho esto de que somos una marcha suicida de la humanidad, así como sigamos tratando a la Pachamama, a la Ñuquemapu. Así es. Y si le parece, ¿cómo estamos con el tiempo? Usted métale. Yo le meto. Sí, métale. Hay oreja para todo. ¿Sabes qué traje? No sé si recuerda este librito. Sí. Que nos regaló un amigo. Músico. Músico que así, lo escuchamos en una plaza hasta que lo rastreamos, lo encontramos y lo invitamos a un programa de radio. Y nos regaló un libro. Estamos hablando de Gastón Taibo, que también tiene música muy, muy, muy linda para que ya la vamos a poner. Sí, lo tenemos para programado compartir con los oyentes. Le voy a leer un relato, dice Entre Mundos. ya va a llegar el día en que los mundos se unan. Este tan cercano y terrenal, en el que la razón arrastrada, en el que la razón arrastrada hacia una ambición desmedida, poco a poco va destruyendo especialmente lo que queda de él. Aquel otro, lejano y sutil, para algunos inexistentes, pero que no obstante todo el tiempo está mandando sus mensajes para aquel que esté dispuesto a percibir. Desde su lejanía manda sus gritos de lo maravillosa que puede llegar a ser la existencia si nos animamos a ir soltando de a poco la recortada razón. Miles de pueblos antiguos han tejido infinidad de fábulas alrededor de este ser majestuoso. Se le rindieron tributos y se agradecían sus bendiciones. Pero poco a poco el hombre se fue alejando de la sublimidad, cayendo en un pozo sin fin hacia la alienación de la especie humana. En nombre del progreso, le voy a decir a la audiencia, estoy practicando usar mis anteojos y me enredo la lengua. Es así. Tranquila. En nombre del progreso, las sutilezas fueron quedando a un costado. Todo se tornó frío y duro en la región egocéntrica del hombre. El hombre moderno ha sabido colgar un velo entre su mundo, construido derrumbando a su paso neciamente lo necesario para establecer el vacío de sentimientos como único gobierno posible en el que reine su plástico confort, separándolo del verdadero mundo, que no se rinde y de vez en cuando requebraja la cruel escenografía del ser humano. Hoy el camino de la razón nos ha llevado hasta un lugar donde no logramos entender más que aquellas cosas que podemos dominar entre nuestros dedos. Le tememos y nos alejamos de lo que se escapa de los parámetros establecidos. Pero aquel mundo natural, el único posible, siempre seguirá gritando. Ya va a llegar el día en el que los mundos se unan y todo se vuelva a integrar dentro de una cosmovisión donde no sea necesario más que aprender a ser y el dominio de las herramientas esenciales necesarias para complementar al hombre y así transitar en libertad este hermoso, pequeño y efímero camino hacia la luz que algunos llaman vida. Perdón por los enredos de mi lengua, les compartí Entre Mundos de Gastón Taibo. Y vamos a escuchar un tema, ¿le parece? Escuchamos A Contrafuego por Rafael Huerao. Cerrazón de humo, vino a opacar el paisaje. La luna se puso triste, palideció su semblante. Olor a bosque quemado hay suspendido en el aire. El viento sopló sereno, susurró para contarme que allá por la cordillera hay un incendio muy grande. ¡Cuánta tristeza, Dios mío! ¡Qué impotencia detestable! Gigante lengua de fuego van devorando el paisaje, pintado a bosque nativo, con cipreses y arrayanes, legado que la natura sembró en nuestra tierra madre ante los ojos del hombre, con belleza semejante ante los ojos del hombre. Ególatra irresponsable, que se cree más que el mundo sin ningún respeto a nadie. Y hablo del huinca, el blanco, de otro terruño y linaje, no del nativo que siempre vivió en ella siendo parte, amando a la ñuque mapu, que el huinca quiere quitarle. En medio están los gobiernos, que siempre formaron parte de despojo, de saqueo, de atropellos aberrantes, sometiendo a nuestra raza, obligándola a callarse, adulterando su tierra, destruyendo su paisaje, matando floras y fauna y recursos naturales. Es culpa de los mapuches, dijo un viejo gobernante, y repiten esa farsa ya a los medios nacionales. ¿Cómo pretenden culpar al hijo fiel de la madre? Tierra y por naturaleza adora el suelo y el aire, quien la protege y defiende. Después del indio no hay nadie. Los pueblos cordilleranos viven un infierno grande. Se queman bosques nativos, gente, animales, hogares. Y ahí está el pueblo mapuche donde no está el gobernante, luchando para salvar la sagrada tierra madre, como la defiende a muerte de empresas transnacionales. Pobre Patagonia mía, el mundo viene a saquearte, a llevarse la riqueza que hay en tu suelo abundante. Los ambiciosos del oro, para aumentar capitales, también vienen por el agua y a contaminar el aire, talar tu bosque y si no a fuego quemarte. Oh Patagonia sagrada, a Futachau y a rogarle, mucho nehuen pa tu mapu, pa volver a levantarte. Resurjan de la ceniza tu bosque sobre el paisaje, y alcen sus brazos al cielo maitene, lenga, arrayanes, igual que un indio que lucha por tu tierra. Más que nadie. Así es, gracias al compa que nos trajo esta milonga reflexión, como para que lo piense, y también para aquellos el mensaje para cuando nos culparon de que nosotros prendimos fuegos golondrinas y algunos otros más. Me acuerdo de golondrinas porque se está por cumplir un año, ¿verdad? De aquello que, bueno, se llevó parte de las bellezas de nuestro lugar. Pero quedaron los compañeros, los amigos, los que están poblando ese lugar, que de a poquito, como decía el paisa, que poniéndole el hombro para que vuelva a resurgir ese lugar como era antes. Así es. ¿Quiere? Yo ¿ya quiero, está preparado todo quiero. O quiere compartirnos algo? Porque usted siempre anda con los libros a cuestas. Y los libros para mí son parte de su vida. Exactamente, así es. Hoy le traje algo de Orlando Guzmán. Son escritores de nuestra zona. Acá estamos, se llama. Acá estamos tratando de hablar claro, preciso y justo, con una realidad insaciable, entendible, para que tal claridad te señale la oscura de la vida, del paisaje humano. Acá estamos para que el verbo no sea ostensible y pagano. Acá estamos con las manos en alto, señalando al profano, aplaudiendo todo aquello que tenga algo de espartano. Poeta de lo raro, acá estamos aprendiendo y sosteniendo que la mirada clara no necesita de lentes ahumados. Acá estamos para señalar los errores del pasado y del presente y apuntalar al predicado. Acá estamos, como dijera Galeano, tratando de dirigir una noche atroz, interminable, tratando de guardar inevitablemente al pasado, para que nadie agite un pañuelo blanco, sin fe, celosamente riguroso y privado. Acá estamos, cuidando la riqueza del pobre basada en su moralidad, con su inapelable decoro, con su insaciable honestidad. Acá estamos, ayudando a cambiar la moral de quien se siente poderoso, de quien se cree animado, de quien se eleva tenebroso. También a ellos lo haremos y habremos de ayudar. Por eso, acá estamos. Con sentencia razonable, con sabiduría espartana, de monjes tibetanos y argentinos empeñados, a los pobres de antaños, que ahora llamamos carenciados, a ellos hemos de ayudar para que no existan niños abandonados, ni mujeres golpeadas, ni adolescentes insanos, ni parejas sin hogar, ni abandonados ancianos. Acá estamos, defendiendo el honor del político mancillado, del jurista mal empleado, del funcionario honrado. Acá estamos, tratando de hacer antorcha con papeles desgraciados, tratando que el Señor Dios cuide siempre lo sagrado y que el pueblo se convierta en verdadero soberano. Acá estamos, sin rencores orquestados, con genialidades adquiridas, con paciencia de artesanos. Acá estamos, y ahora sí, acá estamos para cantarle al amor y dejar de ser desgraciados. Acá estamos, Orlando Guzmán. Vamos a acompañar esta hermosa poesía con Solo el amor, de León Gieco. Que

¿Cómo se llama la que se iba a venir después? La compañera que va a estar después, sí, acompañando, ¿no? Sí. ¿No era Paola? ¿Paola? ¿Paola, eh? Paula. Ah, pero si la tenemos a Paloma para preguntarle y nosotros jugando a las adivinanzas. Yo como que lo sabía, ¿viste? Sabíamos que era con P. Sí. Bueno, Paula, ya la vamos a conocer y le vamos, sí, a pedir las disculpas personalmente. Exacto. Le cambiamos el nombre. Bien. ¿Escuchamos? Bueno. Nos ponemos todas orejas. Vamos al... Deja de... Sí, por favor, póngase seria. Me pongo seria. Vamos juntos. Bueno. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Compañero, te desvela la misma suerte que a mí. Prometiste y prometí encender esta candela. Con tu puedo y con mi quiero, vamos junto, compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después. Y la unidad que sirve es la que nos une en la lucha. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. La historia tiñe sonora su lección como campana. Para gozar el mañana hay que pelear el ahora. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Ya no somos inocentes, ni en la mala ni en la buena, cada cual en su faena, porque en esto no hay suplentes. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Algunos cantan victorias porque el pueblo paga vida, pero esas muertes queridas van escribiendo la historia. Con tu puedo y con mi quiero, vamos juntos, compañero. Vamos juntos, compañeros, de Mario Benedetti. Escuchamos Memoria por Laura Isabel Chacarera Roja. La memoria es una herida abierta, sangra en los países de mi sur. Sur de cordilleras, valles y trincheras, que siglo tras siglo defienden su luz. ¿Quién fuera camino, quién fuera destino, para salvarte del cruel olvido? Olvido de valientes jinetes, sin el miedo tonto de decir lo justo y preciso, lo claro y lo fijo, la demanda por los veredictos. Romper el silencio, develar lo feo, despejar el cielo con el verso. ¿Quién fuera camino, quién fuera destino, para salvarte del cruel olvido? Que la riña solo sean palabras, verbos conjugados para amar, que viajen canciones a muchas direcciones, que nadie se quede sin hablar. ¿Quién fuera camino, quién fuera destino, para salvarte del cruel olvido? Thank you. ¿Cómo se llamaba el tema? Memoria. Ah, muy hermoso. ¿Le gustó? Sí, sí. Bueno, yo espero que esté... ¿Ya estará preparado Cris y Hugo? Ah, no sé para qué, pero bueno, le avisamos con tiempo. Le avisamos que ya se prepare. Ellos pidieron... ¿Usted recuerda qué pidieron la vez pasada? Ellos pidieron algo para bailar. Algo para bailar. Se quedaron con ganas. De la musiquita la vez pasada, así que bueno, le hemos traído algo para que se compensar aquello que no pudieron bailar. Claro, si llegaron tarde o estaban justo ocupados escuchando la radio y dijeron, pero estamos escuchando la radio pero no podemos bailar, ya les fuimos anticipando que ahora se busque a la compañera y a bailar. ¿Algún saludito? Saludos para Cris y Hugo, por supuesto. Sí, para Margarita, que seguro está escuchando. Elba, allá en, ¿cómo es? En por los pagos San Juan. De algún vinito rico. Allá en San Juan. Oh. Usted siempre habla de San Juan y habla de vino, pero ¿qué va a decir la gente? Yo veo San Juan y es vino. No me diga. No, no. Yo digo San Juan y mi hermana. No. Pero bueno, sí. ¿Ponemos algo más? No, nada más, nada más. Simplemente decirle a Hugo y Cris, ahí va su pedido. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a ponerle una sorpresita. Ahí va. A bailar entonces. Que se prendan a bailar. Listo. Doña María y Don Carlos también se pueden prender, ¿eh? No solamente para Hugo. Vamos. Además, el amor nos separa. Ahí va. ¡Esa! Lo veo, pero así pasándose la mano por la frente. ¿Qué pasó? Vamos, carajo, se puso linda la joda, ¿no? Me está gustando, decía una amiga mía. Don Cookie que se llama Luisa Calcupil. ¿Quiénes son? Don Cookie Cuyanao de Los Pagos de Maquinchao. ¿Qué tal? Se hará bailar. Sí, seguro, en la señalada, sí, full. Sí. Y acá en el, ¿cómo se llamaba? En el Botín Chueco. Ay, me mató ahí. Ah, nunca tuviste por Botín Chueco cuando bailábamos ahí. lo dejé sin. Bueno. Después me contaron. Después le cuento, Era, no, ya no existe más. Que me perdí, porque si es por bailar chamamé, ranchera y todo eso, me he recorrido todo su lugar. Me gusta esa música para bailar. Bien. Y disfrutarla. Escuchando. Ojalá lo haya disfrutado Hugo y la Cris, que era lo que pidieron. Esperamos ¿sí? las. Y al resto, porque sabemos. Paloma también. Sabemos que esta radio, los radioparticipantes de ALA son de este tipo de música. Nos gustaría que nos llamen, nos pidan. Queremos. Traer este tipo de música de músicos populares aquí en nuestro programa, así que la invitación está para ellos. Si tienen la música grabada en el celular, nosotros lo pasamos, mándelo nomás y lo pasamos acá y lo compartimos con los amigos. Sabemos que hay muchos que le dan al acordeón, a la guitarra, y que animan fiestas, cumpleaños, festejos familiares. Ahí queremos estar. Así que la invitación está para todos los amigos que quieran arrimar su música. O tuviste en una fiesta, lo grabaste al gaucho tocando el acordeón y lo querés compartir, mándalo. Y te pasamos nuestro teléfono. Nos podés mandar a la radio al 154 80-23-15, es un celu. También te podemos dar los teléfonos nuestros, 154-70-18-42. Nos mandás ahí el link, nos mandás la grabación de las cosas y nosotros te los compartimos acá. Nos ponemos, hacemos lugarcito y bailamos también. Y bailamos también, porque la idea es esa. También nosotros estamos acá y queremos pegar una vueltita. Así que está hecha la invitación. Para que no estén ahí sentados solamente escuchando. Bueno, yo calculo que más de uno con la radio va trabajando y escucha radio, va en bicicleta y escucha radio. Pero para el que está sentadito ahí en la casa escuchando la radio, le ponemos ahí algo para mover el esqueleto. Sí, para matar los mosquitos. Para matar los mosquitos. Matar el tiempo. Sí. Bueno. ¿Qué más no, tiene? Mire, yo estoy mirando la hora. No sé si da para una lectura. Sí, da. Da para una lectura. Sí. Así que, ¿me invito? ¿Me invita a mí? Así supuesto. Nomás. Me agarró sin perro. Le agarró sin perro. Pero bueno, yo tenía algo preparado, ¿no? Siempre tengo algo. Para Bien ahí. Sí. Qué grande. Pero eso es. Faltó el resto. Era así y así. Me está haciendo la seña del mate cocido, del famoso mate cocido. Es una historia de los los bandidos rurales de León Gieco. Se lo llamó el Robin Hood. Era un gaucho que se hizo matrero, para decirlo en nuestra forma de expresarnos. un poco renegado por lo que le pasó. Primero porque le dieron una paliza en una comisaría porque se enamoró de la mujer del comisario. Ay. No solamente se enamoró, sino que se acostaron y anduvieron de joda y toda la onda. Pero el que la ligó fue este querido amigo, el famoso Mate Cocido. De ahí le quedó el nombre, el apodo, porque le dieron pa' que tenga en la comisaría. El comisario, él no tenía la culpa, tenía su pinta, y la mujer se enamoró y punto, ¿qué le va a hacer? Ya está, ya fue. A partir de ahí, Mate Cocido se transformó en aquel bandido rural que, ojo, no le robaba a cualquiera. Ah, no, dígame. No, ahí estaba, por ejemplo, a Bungibor, a los de la, ¿cómo se llama? Ledesma, del azúcar. Sí, sí. Sí, bueno, a él le robaba a ellos para ayudar a los pobres. Este gaucho, el Mate Cocido. El Mate Cocido. Y como todo Mate Cocido, como también el gauchito Gil, se han hecho santos populares, o lo tienen la gente, el pueblo lo tiene como el gaucho bueno. Así que alguien le hizo su música y nosotros queremos compartirlo también, porque es una historia nuestra de que no debemos olvidar, de aquellos gauchos que en su momento se la jugaron. Usted puede estar o no de acuerdo, pero de alguna manera muchos somos así. ¿La escuchamos? Escuchamos. Esta es la historia de un gaucho bueno que su destino lo castigó, hundiendo en su alma de tucumano la aguda espina que lo desvió. Mate Cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz que fue terror del norte argentino del 18 al 42. Formó su trío de bandoleros con Zamacola y el Calabrés. En los caminos y en los poblados fueron temidos jaguares. Pero fue un día allá en el Chaco que un compañero lo delató, y desde entonces Mate Cocido huyó a la selva y nunca volvió. Mate Cocido era el apodo de aquel bandido bravo y feroz que fue terror del norte argentino del 18 al 42. Formó su trío de bandoleros con Zamacola y el Calabrés. En los caminos y en los poblados fueron temidos jaguares. Bueno, Lore, creo que hemos llegado al final, sí, con esto. ¿Te parece? Hemos llegado con ganas de seguir. No me digas que quieres seguir. ¿Quieres seguir un rato más? No. Se está haciendo corto el programa, me parece. Me está gustando. Usted iba a comentar que teníamos algo. Somos un poquito ahí, entrando un poquito en la tecnología. Ah, sí, tenemos una página para que quieran chusmear. Se llama Entre Amigos Programa Radial. ¿Una página de qué? ¿De hoja? ¿De Facebook? No, de Facebook. Facebook, sí. Así que se mete ahí y se puede enterar un montón de cosas. Por ahí compartimos algo. Normalmente tiramos cosas de información como para que se vaya informando también la página. Así. Y de paso se entera que andamos nosotros, ¿no? Claro. Una página es para chusmear. Sí. Aquí entra a chusmear un poquito, ahí tiene. ¿Sí? Ahí nos van conociendo otro poquito más. Claro, exactamente, así es. Y ya se nos ha hecho la hora. Sí, hay que irse. Hay que volver a la casa. Siempre para que... poder venir nuevamente el próximo jueves. Siempre que venimos tenemos que volver. Sí, nos tenemos que ir para después. Volver. Bueno. Entonces, ¿qué le vamos a decir a los amigos? Que el jueves que viene, si todo y viento a favor en Genechen nos ayuda, vamos a estar aquí. A partir de las 20 horas hasta las 21:30 y ahí. Sí, con las disculpas del caso de que por ahí nos pasamos un poquitín, pero bueno, siempre tratamos de mantenernos en el horario. A los amigos de Viedma, también le decimos que el domingo no pueden escuchar. Por la comunitaria Radio Encuentro de Viedma. Así es. Así que nos estamos despidiendo. ¿Nos vamos a ir bailando un poquito? Sí. ¿Quieres seguir bailando? Pero cambiamos de ritmo. Oh, ¿me sacó el chamamé? Pero... ¿una rancherita? ¿A usted le gusta... ¿Valsecito? ¿Le gusta Lila Down? Sí. Ah, bien. Para moverlas. Para bailar. Y quiero verte feliz. Ah, bueno. Gracias. Nos despedimos. Yo también. Chao. El odio se siente, el ambiente se pone caliente. Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores. Falta que pidas permiso.